12 del mediodía, 30 minutos. Seguimos en la sintonía de Radio Exit en este día a día. Y como anunciábamos hace unos minutos, tenemos aquí en el estudio de Radio Exit a tres de los integrantes de la banda ibicenca Rock Garage para presentarnos su tercer disco llamado Espejismos. Saludamos a Jordi, muy buenos días. Un segundo que tenemos ahora, Jordi. Ahí, buenos días. Ahora sí. Luis, muy buenos días. Buenos días. Y Jaume. Buenos días. Pues bueno, contadnos ya vuestro tercer trabajo discográfico dentro de Rock Garage. Se hizo pronto ya el tercer disco. Sí, sí. Además, el tercer disco después de cinco años del segundo. Así que, bueno, eran canciones que estaban hechas ya también desde hace 5 años, sí, ¿no? Cuando nos embarcamos con Kindel y Bat, las canciones estaban ahí hechas. Y al final ha sido pues eso, ¿no? Retomarlo con más fuerza que nunca, darle una vuelta de tuerca más y potenciar un poco la vena más rockera de los 5 componentes y tal. Y bueno, y ahí ha salido Espejismos, ¿no? Que por ahora, joder, está... Ay, perdona. Esto por la mañana, pip. La respuesta está siendo mucho mejor de lo que esperábamos, así que muy contentos. Porque, sobre todo, ¿qué podemos encontrar en este Espejismos que no hubiera en los otros dos anteriores? Fuerza, yo diría, ¿no? Mucha garra. Hemos pasado de el pop rock del primer disco a un poco el punk rock, pero que seguía siendo muy pop. Y ahora pues lo hemos americanizado mucho más. Influenciado. Sí, es un sonido mucho más contundente, mucho más fuerza tiene todo. Sí, sí, en todos los sentidos. El sonido está también mucho más cargado de, no sé, de distorsión. Sí, una producción mucho más potente. Desde aquí dar las gracias a Omar, como siempre, que se le ocurra un montón con nosotros y nos da pie a hacer lo que queramos en el estudio y eso se agradece. Y bueno, ahí está el resultado también, con muchas ganas además de llevarlo al directo, ¿no? Que es la idea principal de este Espejismo, ¿no? Que el directo sea igual o más contundente que la grabación. Como mencionáis, volvéis a repetir experiencia con Omar Gisbert en Magrana Studios y es eso, ya viendo que allí estáis cómodos, ¿para qué vais a cambiar, no? Claro. Exacto. Y aparte, bueno, aparte ya de ser nuestro productor, ya es familia, es colega. Y nos sentimos como en casa. ¿Qué vamos a contar? Si es que es una habitación más de nuestra casa, el Magrana ya. Y como también mencionáis, ahora os toca llevarlo en directo y para dentro de poco ya tenéis preparado precisamente esa presentación. Sí, estaremos el sábado 28 en el de Miedo, que también es nuestra casa, ahí con el señor Pep, un abrazo desde aquí. Y a eso de las 10 supongo que empezaremos a dar caña y nada, estáis todos y todas, importante el matiz, invitados al concierto que con muchas ganas, la verdad, de meter caña. Además hace un montón que no tocamos desde el 9 de agosto. Sí, 9 de agosto. Sí. 9 de agosto que dimos un concierto ahí en el Reina con La Unión, en la fiesta esta de Hard Rock, que pensamos que la gente se iría corriendo por la caña y tal que estamos pegando en Espejismos y bueno, al final la gente se lo pasó bien y saltaron y cantaron y así que bueno, que parece que la cosa funciona. Sí, porque además la gente lo pide música en directo o pide ese toque cercano dentro de la música. Y vosotros precisamente tenéis eso, ¿no? Tenéis ese público que os acompaña en cada concierto y que os anima. Sí, tenemos la suerte de que los colegas de toda la vida pues nos siguen apoyando, nos vienen a ver y aparte, que no solo de colegas se vive, siempre tenemos ahí a los fans y a las fans que bueno, que no perdonan. Después de 5 años ya pensábamos que ya se habían olvidado de nosotros y bueno, siguen ahí. Así que contentos. Sí, y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que para la distribución de este nuevo trabajo ya os habéis abierto las puertas a la versión digital e internet y regaláis el disco en descarga gratuita en vuestra página web. Sí, esta vez, bueno, tal y como están las cosas con los discos y todo eso, pensábamos que era lo mejor. Pero sobre todo lo que nos interesaba es que todo el mundo nos pudiera escuchar. Y que el hecho de comprar un CD no fuera una limitación, para decirlo de alguna manera. Así que lo hemos puesto por internet, descarga gratuita, que sin ningún problema todo el mundo se pueda descargar y nadie se sienta culpable o extraño por copiárselo. O sea, lo que queremos es difundir lo que nosotros queremos decir con nuestra música y ya está. Y aparte porque tampoco, como están las cosas hoy en día, no llegamos. Sí, es además. Es que no llegamos, cada vez hay menos conciertos, cada vez es más complicado tener tiempo y que estemos todos juntos para grabar un disco. Y bueno, y que si videoclips, todo cuesta mucho dinero hoy en día. Y bueno, ahí está en internet, ahí está, además en Spotify también. En YouTube. En YouTube. Todos lados. Hoy en día lo importante es estar totalmente visible, se está perdiendo el comprar el disco y lo importante es estar en todos los medios de la red. No sé, porque sobre todo internet puede ser un arma de doble filo, pero vosotros habéis sabido utilizarla bien en este caso con vuestro Espejismos. Sí, mucho trabajo por redes sociales. La verdad es que Facebook y Twitter a la hora de difundir ayudan un montón. Aparte hemos montado la web rockarage.es, que es de descarga directa, o sea, no hay ningún problema, es clic y ya tienes el enlace, ¿no? Descarga directamente y en dos minutos ya lo tienes bajado en el ordenador. Así que la verdad es que muy bien, por cómo está funcionando. Aún así, sigue habiendo gente muy, muy coleccionista en el tema de, en este caso, de la música, que sí se preguntará si podrá encontrar en versión física este disco. Por ahora creo no. Que no. Por ahora no, porque es que no hay cash. Quizá un greatest hit. Algún día, quién sabe si hombre, nos encantaría. Yo soy también de comprar discos, de coleccionar, lo que me gusta, siempre lo tengo en casa, ¿no? Me gusta verlo en la estantería y poder ponerlo en el coche, que es donde aprecio los discos de verdad. Y bueno, nos encantaría. Si es que si fuera por nosotros lo tendríamos hasta en vinilo. Pero todo cuesta mucha pasta y bueno, con el tiempo se verá. Por otro lado, desde Rock Garage tenéis vuestro alter ego con Kindle y Bat. ¿Cómo está funcionando vuestra vertiente cantando en catalán y en IB5? Bueno, muy bien. Kindle y Bat siempre ha funcionado de maravilla. Ahora la verdad es que lo tenemos aparcado porque estamos con el disco de Espejismos de Rock Garage, estamos con la promo, con la presentación y supongo que después de un tiempo, no sé cuánto, tampoco tardemos demasiado, la verdad, 3, 4 meses, 5, no lo sé, se verá, retomaremos Kindle y Bat, que tenemos ahí un EP a medio, bueno, prácticamente grabado, faltan 3 voces, así que en el momento que nos volvamos a meter en ello, pues en verano yo creo que lo sacaremos. Y volviendo con Espejismos, y aparte del concierto que ya tenéis planeado para estas fiestas, ¿otros conciertos a la vista aquí en Ibiza o incluso fuera de ella? Por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada programado. Está el problema de siempre, que ahora mismo somos 4 en Barcelona y el batería en Ibiza, trabajando y con problemas para a lo mejor venir a Barcelona a ensayar o a tocar o lo que sea. Y por ahora no hay nada. Sí que estamos planteándonos un poco la idea de hacer acústicos en Barcelona, que todo se verá porque hay bastante mercado. Pero si no, como siempre, verano. En verano es cuando estamos aquí, es cuando salen las cosas, fiesta de pueblo por aquí, fiesta de pueblo por allá, y supongo que habrá movimiento. Pero por ahora, nada más. Es una idea muy buena el tema de los acústicos, porque ahora en grandes ciudades como Madrid y Barcelona se está destilando mucho en pequeños locales la versión acústica. Les es barato y también es fácil al músico a la hora de transportar el equipo. Claro. No tienes que cargar una batería y montarla ahí y molestar a los vecinos. Este es otro de los grandes problemas de tocar fuera, que normalmente en cualquier sala te piden equipo propio o te piden tu batería o lo que sea. Y claro, al estar en una isla... Vender un número de entradas mínimas tienes que hacer para poder tocar en una sala. Bueno, todo eso va dificultando que puedas tocar fuera con la misma libertad que lo hacemos aquí. No es lo mismo tener el equipo aquí que a lo mejor en Barcelona, ¿no? Que el transporte ya es otra historia. Pero bueno, lo de los acústicos, locales de micro abierto, ahí así. Tienes 15 minutos, media hora y cantas y tocas lo que quieras y además te lo facilitan súper bien. Pero bueno, lo dicho, lo investigaremos y a ver con el tiempo qué puede salir. tal hora sería también proponer esas sesiones de micrófono abierto a más locales de aquí de Ibiza o incluso de Formentera. Eso estaría, la verdad, muy bien. Ahí lanzamos la piedra y sí, que la recoja quien quiera. No hay nada, absolutamente. Bueno, yo creo que el único sitio de micro abierto, por decirlo de alguna manera, yo creo que es el Ítaca a día de hoy, ¿no? Que, sí. La verdad es que vas ahí, Pilar, y si quieres tocar, tocas, ¿no? Pero oficialmente no hay nada, así que, bueno, animaos, locales de Ibiza, que hace falta. Y chicos, ya para ir terminando, ¿qué anécdota curiosa, graciosa, nos podéis hablar de la grabación de Espejismos o algún tema que realmente os haya llamado más la atención, le tengáis más cariño? Uf. Hombre, anécdotas, ahora pensándolo en frío, que grabamos, ha sido todo bastante profesional, por decirlo de alguna manera, en el estudio, o sea que nos hemos centrado en grabar y a mí no recuerdo ninguna barbaridad. Bueno, anécdota, podemos decir que teníamos casi todo grabado, sí, sobre todo tema sonido de guitarras elegido, no sé qué. Llegamos, bueno, nos fuimos a Barcelona, volvimos en Navidad y Omar nos dijo, no me gustan las guitarras, vamos a volverlas a grabar todas. Cuando teníamos ya casi todo hecho, fue en plan, vuelve a empezar. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, sí. Y de canciones, pues no sé. Estamos muy contentos con Espejismos, por ejemplo, que es la primera que sonaba. ¿Y tú qué dices? También Otro día gris. No sé, en general la verdad es que... Más mentiras que palabras. Contentos, por el resultado del disco, por el sonido, por la respuesta que está teniendo. Así que nada, espero que Espejismos tenga vida para rato. Pues con ese tema que mencionáis, el más mentiras que palabras, nos vamos a quedar. Jordi, Jaume y Luis, muchísimas gracias por acompañarnos a aquí vosotros esta mañana en Radio Exit. Muchísima suerte con este disco, con el concierto próximo. Recordad la fecha de nuevo. 28, el sábado 28 en el de Miedo a partir de las 10. Ya saben nuestros oyentes, además es gratuito, que no se pueden quejar. El disco también es gratuito, en rockgarage.es. Ahí está. Que estáis dando más facilidades, imposible. Imposible, ¿no? Sí, ya solo faltaría que invitarais a las copas, pero como dices, no hay cash. Si fuéramos al Banco de España, encantados, pero... Pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias y desde Radio Exit, vuestra casa, muchísima suerte. Muchísimas gracias. En silencio encajado, cada golpe que me has dado, tus traiciones cotidianas, más mentiras que palabras, que amontono en los rincones, que alimentan los rencores. Aunque intenté curarlas, mis heridas siempre sangran. Más mentiras que palabras. ¿Cuánto tiempo va a durar? El silencio encajado entre gritos sofocados. Ahora qué más da, no vuelvas a empezar. Más mentiras.